muy contenta porque, en primer lugar, me gustaría recordar la causa de todo, de todos estos males que asedian a la Patagonia Andina en este momento. Recordar que hay un artículo de la ley Ómnibus, que es el número 517, que lo que se propone es, busca legalizar la venta y el cambio de uso del suelo de tierras incendiadas. Sabemos que en la Patagonia Andina históricamente hay muchos hogares en las zonas de interfaz donde hay vegetación y además hay personas con sus casas, sus viviendas y sus familias. Y que también hay un fuerte negocio inmobiliario que hoy en día, con las políticas de hoy en día, se ven subrayados y se ven resaltados los intereses individuales por sobre el respeto a los derechos, ¿no? Entonces, partiendo de esto, se multiplican los focos de incendio. Sabemos que hubo focos en Epuyén, luego en Mallina Ahogado, que terminó con casi todas las casas de Mallina Ahogado, y hay muchos focos de incendio. Entonces nosotros que somos personas de acá, de Viedma, que también estamos en la Patagonia y que también, vemos esto, pensamos que a más focos de incendio, más focos de ayuda. Porque también me parece no menor rescatar que de esta situación tan difícil, ¿no?, donde hay una falta de, una desidia de parte de las autoridades, hay descuido, desregulación en todo sentido, lo que nunca puede haber es un abandono de nosotros entre nosotros. Y yo creo que este país es un país, como veo acá el pañuelito que tenés colgado en el estudio, de la memoria. Claro. ¿No? Sí, es un país que sabe cómo hacer para ponerse de pie. Entonces, no es una opción no hacer nada. Lo que nosotros vamos a hacer es algo que va a ayudar en una medida muy, muy acotada, pero va a ayudar a recaudar fondos para destinar a familias que lo han perdido todo, que se quedaron totalmente sin nada. ¿Qué vamos a hacer? Como dijiste, Cari, es un festival, un festi solidario. Esto va a ser el día miércoles 12 de febrero en el Parque Ferreira, donde está el mural del Guernica. Y bueno, lo que empezamos a hacer, fuimos 4 o 5 loques que nos juntamos para pensar qué hacer y pudimos convocar artistas como Show Deluxe, como Juan Carrizo, Pocho León, Rolly Pérez, Caro del Valle, Carla Galvez, J. Sol y Aipu, Los Princesos del Mar, Pescado en Tránsito, Dead to Humans. Y después también van a haber lecturas de poesía, Four Seasons, Ludmila Núñez, Betty Ana Quiroga, sí. Romina Marchicio, Leticia Hernando, Daphne Pedemont y María Inés Cantera. Estos van a ser los espectáculos. Después de los espectáculos vamos a hacer un sorteo, que hay un montonazo de premios de los feriantes y las feriantes que participarán también del evento. Así que, bueno, contarte qué más se me escapa. Eso fue como una convocatoria, se juntaron algunos y hicieron esta convocatoria y realmente se ve la solidaridad y la inquietud que se tiene, ¿no? Porque bueno, fueron varios y varias artistas y seguramente feriantes también van a estar acompañando, ¿no? Sí, y me hiciste acordar que ahora estoy abriendo el archivo para no quedarme sin decir nada importante de los premios, porque los feriantes, como la consigna para ellos será que donaran al menos un producto o una algo de lo que ellos, de su producción, que van a vender ese día. Y bueno, iba a compartir acá algunos de los premios que van a ver. A ver. Bueno, los archivos nunca se abren. Bueno, pero siempre son muy lindos, ¿no? El tema de los feriantes. Nombro algunos para que sepa la gente, así puede después comprar su número. Van a donar, por ejemplo, 3 pares de medias. Va a haber una pastelería que va a donar un pan casero, un budín. Va a haber muchos kits de carpetas y cuadernos. Va a haber también libros para colorear. Van a haber elementos de ornamentación como llamadores de sol, hay muchísimos premios. Esto es como, es un numerito. Sí. Que se va a adquirir, o sea, vamos a poder adquirir con un costo, y el costo, o sea, eso se va a reunir, esa plata, para poder mandar a la gente de Bolsón. Sí, sí, estuvimos hablando de ver que hay muchas familias que están totalmente sin nada. Entonces la idea de los focos de ayuda es justamente ver qué familias no han recibido nada, ¿no? Como para poder apuntarle a las personas que todavía no han recibido nada, porque también hay otras organizaciones de personas que están haciendo lo mismo. Sí, qué lindo, Belu. La verdad es que se nota, ¿no? Eso de la solidaridad y el cariño, que bueno, que cuando el pueblo se levanta realmente podemos hacer un montón de cosas. Teniendo en cuenta, ¿no?, lo decía nuestro compañero antes, de que el Estado está esperando a ver cuánto va a ser la solidaridad de los vecinos y vecinas de todas nuestras regiones, para ver a dónde va a poder ayudar él, teniendo en cuenta de que no está poniendo nada, de que hay brigadistas que son vecinos, vecinas, que están en el lugar, en los focos de incendios, que se le está quemando. Ayer hablamos también con alguien que está juntando el calzado, porque el calzado... Nos contaba, ¿no? Le cuento a la audiencia, por ahí si se lo han perdido ayer, las personas que están apagando los focos de incendio, lo primero que pasa es las brasas abajo de la tierra, o sea, están por debajo, entonces cuando caminan el calzado es como que se va derritiendo. Realmente es muy triste, es muy triste. Entonces, esto, ¿no? Lo de la solidaridad y un pueblo unido que realmente está luchando en contra de esto, ¿no? Porque hay incendios que suele pasar, los vecinos, vecinas ya están como más o menos, no acostumbrados, adaptados, pero bueno, saben apagar ciertos focos que, bueno, a veces son, por rayos, por y demás, pero estos puntualmente fueron intencionales, sí, ¿no? A propósito de lo que decís del calzado, es muy importante que la gente que dona sepa que es muy importante el calzado de borcegos de punta de acero, claro, que son para las personas que hacen los cortafuegos, eso es fundamental, y Platzul, que bueno, es caro, difícil de conseguir, es para las quemaduras y bueno. Sí, ¿no? Y esto, lo de también el tema de la respiración, o sea, las personas que están cerca del humo, también tienen problemas en la garganta, en los ojos, la verdad es que inimaginable, ¿no?, lo que pueden llegar a estar viviendo. Sí, lo que yo tengo personalmente, ¿no?, la idea, la convicción de que las experiencias deben servir colectivamente para no hacer lo mismo, que no estuvo bien, que no ayudó, y también tener en cuenta que hay que escuchar muy bien los proyectos políticos de los candidatos antes de votar, porque... A ver, hay una cuestión de que el pueblo, ¿no?, tiene que recibir, o sea, tiene que recibir la garantía de los derechos por sobre cualquier otro interés. Y en un pueblo donde hay una Patagonia con árboles, bosques, hectáreas de bosques, es obvio que son prioridad los aviones hidrantes, son prioridad los brigadistas. No se puede recortar, no se puede hacer un recorte justamente de esos recursos y de esas personas. Sí, el tema es que también cuando decimos intencional, o sea, el lunes confirman que autorizan al empresario catarí a construir 3 represas, uh-huh, en la Patagonia, en Chubut. Entonces, sí, como que bueno, viene todo. Todo aparejado. Sí. Pero bueno, esto, ¿no?, de la solidaridad. Sí, las rifas van a circular virtualmente, estamos tratando de encontrar una grilla para de 1000 números, con la posibilidad de comprar 2 números por 1000 para poder colaborar. Y bueno, y el sorteo va a tener lugar al final del evento del miércoles 12, que va a ser desde las 6 de la tarde hasta las 20. Buenísimo. Belu, muchísimas gracias. Vamos a estar difundiendo durante toda esta semana y seguramente allí presente el miércoles 12. Muchas gracias. Gracias, Karen. Seguimos en este encuentro de verano.